escribe noche y día. Tus ojos que leen y el color un acertijo, que me tienen como loco, que seguro son bonitos. Sé que sola no estás y algunas cosas que te gustan, pero sigo sin saber y eso a mí me angustia. No conozco tu aroma, tus caricias ni tus piernas, solo un poco tu figura, pero nada es mi culpa. Luna de día, sé que estás y no te veo. Luna de día, tan cerca pero tan lejos. Luna de día, invisible pero te siento. Luna de día, deja que el sol te alcance porque te anhela desde adentro. Sabrá encontrar siempre cuando sea justo el momento.